darse cuenta de que mienten a diario. Siempre defienden al que más dinero tiene, cava la verdad como a ellos les conviene. Pero si no piensas caerás en su red, esa palo hay que darle. Oh,